En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Arrancamos como siempre con nuestro tema en vivo y acabas de escuchar a Nirvana haciendo Breed en Londres allá por 1989 en el Astoria. Esta versión formó parte del álbum en vivo From the Muddy Banks of the Wishka, que reunía presentaciones de la banda entre el 89 y el 94. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. También puedes buscarnos en Twitter como @puentesrock y en Facebook. En el programa de hoy vamos a escuchar a Kasabian. En nuestro blog En Foco te vamos a presentar a Tribes en Nuevo Rock y preparamos un 5 temas sobre la primavera. Y nos propusimos hacerlo sin pasar Primavera Cero de Soda Stereo. También tenemos algunos estrenos, lo nuevo de Muse y Mumford & Sons, algo de lo último del disco de Cult y mucho más. Comenzamos nuestro primer bloque con los Supergrass, ingleses hasta la médula, que lamentablemente se separaron en el 2010 haciendo Diamond Who Ha Man, tema que le da nombre a su último disco del 2008. Pegadito a ellos llega The Music, la banda que es imposible de googlear, otra banda que no está entre nosotros, y ellos hacen de su último álbum Strength in Numbers. Thank you. Puentes Amarillos. No solo son dos horas de rock, son dos horas sin reggaetón. Lo que sonó recién fue The Riffles, otra banda indie inglesa haciendo el tema que da nombre a su segundo disco, The Greek Escape, del año 2009. Pero esto recién empieza y ahora se viene Cracker, una banda que algunos podrían tildar de country alternativo y que la pegó allá por el 93 con su disco debut, pero después quedó un poco atrás. De ese álbum vamos a escuchar Low. Y para terminar con este primer bloque, llegan los Baby Shambles, la banda liderada por el mediático Pete Doherty, músico al que le gusta el quilombo más que aventura, hace Fuck Forever de su primer disco Down in the Albion del 2005. Sometimes I'm gonna walk the street.

Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. En el enfoque de hoy está dedicado a Kasebian, la banda liderada por Sergio Pizzorno y Tom Meighan, grupo que se formó en el año 97 en Inglaterra bajo el nombre originario de Saracus. El nombre actual fue tomado de Linda Kasebian, quien era la mujer que conducía el auto en el que se escapó Charles Manson. El sonido de la banda tiene claras influencias de los grandes grupos británicos de los años 90, como Oasis, Primal Scream y sobre todo los Stone Roses. El debut discográfico llegó en el año 2004 con Kasebian, gran primer álbum plagado de hits. A este le siguió Empire, disco que marca la salida del grupo de Christopher Karloff, hasta ese momento principal compositor junto con Pizzorno. Este disco es tal vez el más flojo de los cuatro que lleva editada la banda. En el 2009 editan West Rider Perpetuum Lunatic Asylum, o algo así, que es el nombre de un manicomio y en el que cada canción del disco representa un paciente internado. Para el 2011 editan el que hasta ahora es su último disco, Velociraptor, que ya fue reseñado en este programa y en el que incorporaron nuevos sonidos. Los temas que vamos a escuchar son Club Foot, del primer disco, después Le Fi Verte, de Velociraptor, y por último Underdog, del tercer álbum. Escuchamos a Kasebian en Puentes Amarillos. We'll be right back. Green Fairy, what you done to me? I see Lucy in the sky, telling me I'm high. I went out for some milk 3 days ago. I met Dolly in the street, he knocked me off my feet. My bed, telling me I'm dead. If only I could show them what I've seen, I'd have to take you down below, where insects run the show. Sound and vision turning inside out. The for I am still away. Pass me over the fever, I'll give you all the scare. Dogs in handbags, everyone's a star. You look behind your eyelids and you're gone. Chasing around, how does it feel to live your life when nothing is real? So just send me down the river, and I'm not gonna wait for tomorrow. I just look back and wait for a sign. Nosotros también vimos tantos monos, nidos y platos de café. Platos de café. We'll be right back. Aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy en Nuevo Rock vamos a presentarte a Tribes, una banda de rock indie que se formó en el año 2010 en Camden, el barrio más rockero de Londres. Los Tribes editan su primer EP, We Were Children, en abril del 2011 y llaman la atención de Sam Lowe, afamado DJ y productor de la BBC, lo que los lleva a realizar un set en los estudios de la cadena inglesa como parte de un proyecto para promocionar nuevas bandas. Así es como los Tribes arrancan a tocar en distintos festivales locales hasta llegar a Reading y Leeds, y también telonear a bandas como The Cooks y Kaiser Chiefs. A principios del 2012 editaron su larga duración debut, Baby, que incluye canciones de sus dos previos EP, y si bien citan como influencia a Nirvana, Pixies y R.E.M. o Pavement, nos encontramos con un sonido rock indie de corte clásico con ribetes melódicos propios del pop. Mientras preparan su segundo disco, que parece que va a contar con la aparición estelar de Mike Garson, un pianista que colaboró con Bowie y Nine Inch Nails, entre otros, escuchamos dos de las canciones de su mencionado debut, una We Were Children y la segunda Walking in the Street, nuevo rock con Tribes en Puentes Amarillos. Took you up, I could look you in the eye. Puentes Amarillos. Si no sacudís la cabeza en todo el programa, te devolvemos el dinero. Sin razón, no vuelvas, Recién escuchamos Un Millón de Años Luz, el tema que abría Canción Animal, el disco con que Soda Stereo inauguró la década de los 90. Un disco que, a diferencia de otros clásicos del rock nacional, envejeció muy bien. Ahora se vienen unos estrenos en Puentes Amarillos. Resulta que después de 3 años, Muse sacó nuevo disco. La placa se llama The Second Law y cumple con las expectativas que promete este power trio inglés. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, llamado Supremacy. Después llega otra banda inglesa, pero con más carrera que los Muse. Se trata de los veteranos de Cult, que también sacaron un disco este año llamado Choice of Weapon. El tema que vamos a escuchar se llama The Wolf. Oh, Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver nuestro blog con la playlist del día. Ahí puedes bajarte el programa o escucharlo online. Ahora seguimos con más música. Primero vamos a escuchar a Wolf People, otra banda inglesa que hacen folk rock con pretensiones progresivas y le sale muy bien. El tema que vamos a escuchar se llama Painted Cross y después de ellos llega otro estreno. Sí, estuvimos navegando mucho en internet esta semana. Se trata de Mumford & Sons, la banda inglesa de indie folk que sacó un disco el día de la primavera llamado Babel, y te presentamos el tema homónimo que abre la placa. Church. just numbered my days, and I'll go along with everything you say. But I ride home laughing, look at me now, the walls of my town, they come crumbling down. And my ears hear the call of my unborn sons, and I know that choice is color all I've done. But I'll explain it all to the watchman's son, I ain't never lived a year better spent in love. Know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is farce, but I'll be born without a mind. And nurturing my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now, that the walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl? Is all we see, we'll slip into. Come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak and our body thin. Press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your wall. So now we'll play my bloody part to tear, tear them down. Well, I'm gonna tear, tear them down. 'Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is fast, but I'll be born without a mind. En el mundo del arte, crear y copiar puede ser lo mismo. Por eso buscamos bandas que la hacen fácil y tocan temas de otras bandas. What a wonderful... Llega el cover de la semana a Puentes Amarillos. Debido al éxito de público y crítica, seguimos con este bloque de covers, esta vez de la mano de Dinosaur Jr. y el tema Show Me The Way. La versión original pertenece a Peter Frampton y aparece en el álbum Frampton del año 75. El tema fue el primer gran hit que metió Peter. También existe una versión hecha junto con los Foo Fighters en el programa de David Letterman, pero en este caso la versión que traemos hoy está a cargo de los Dinosaur Jr. y aparece como bonus track en la reedición en CD del segundo disco de la banda, You Are Living All Over Me. I wonder how you're feeling. This ringing El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. El 5 temas de hoy está dedicado a una estación del año. Ya lo hicimos con el invierno y nos sentimos obligados a hacerlo esta vez con la primavera, la temporada con más marketing de todas, donde el calor empieza a imponerse al frío, la gente se llena de alergias y algunos dicen que florece el amor. Además, es la única estación por la cual se desean felicidades, porque se ha escuchado por ahí feliz primavera, pero nunca feliz verano, por ejemplo. Una linda época para tomar fernet y mirar chicas pasar, le habrá dicho Borges a Bioy Casares algún septiembre. Y es que mucha poesía se ha escrito sobre la primavera, como es el caso del primer tema de este especial. Se trata de la canción Vienen Bajando, de los platenses Él Mató a un Policía Motorizado, que con su lacónica poesía nos cuentan cómo las multitudes festejan el día de la primavera. Y si de primavera se trata, no podemos olvidarnos de las flores, así que el segundo tema es para Wilco y Don't Forget the Flowers, en una versión acústica y en vivo, incluida en la antología de singles que publicó la banda. Multitudes inquietas vienen bajando. trying my patience. Those pink carnations, red roses, yellow daffodils. Don't forget the flowers someday, I know you will. Displays of affection and all good intentions, why don't you just send me the bill? Don't forget the flowers someday, I know you will. Lately you've been taking me way too seriously. Ooh. Ever explain why I don't feel your pain? Ooh. I left you behind, and I know it's been a long time, but I'm not over you. Don't forget the flowers someday, I hope I do. Try my patience, try pink carnations, red roses, yellow daffodils. Don't forget the flowers someday, you know I will. Don't forget the flowers someday, oh, you know I will. Puentes Amarillos. Creemos que el rock puede cambiarte la vida, pero solo si te haces millonario vendiendo discos. Alright. Seguimos con nuestros 5 temas dedicados a la primavera y escuchamos Here Comes the Sun, el clásico de los Beatles, como homenaje al sol primaveral que nos trae chicas más livianas de ropa. Ahora vamos a rockear un poco más. Llega Can't Stop the Spring, tema de la primera etapa de los Flaming Lips, en el que cantan que se pueden aplastar las flores, pero nunca se puede detener a la primavera. Y para terminar, no queríamos dejar afuera a otro ícono primaveral como es el amor. Los medios y la publicidad se encargaron durante años de pintar a la primavera como la época del amor, y no sabemos bien por qué, pero todo ese amor, toda esa cantidad que entra en estos 3 meses, solo puede ser reflejada por una canción, y se trata del clásico de Led Zeppelin, One Lotta Love, que en español significa algo así como un montonazo de amor. La versión que vamos a escuchar la interpretan Santana y Cornell. Yeah. En Puentes Amarillos pensamos que esto también es rock. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mierda y la puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? Voy a cagar a trompada. Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo me importa. Puentes Amarillos, rock en todas sus formas. Was really hurting. I had to take it to Apollo Bay. My head was really hurting. I had to take it to Apollo Bay. All my downtime makes me restless. All my small talk makes me nervous. My head was really hurting. I had to take it to Apollo Bay. Vietnamese. Six or seven VBs. Vietnamese. And six or seven VBs. All my days stretch out before me. All my nights just get away from me. Vietnamese. Six or seven VBs. Twelve apostles can't be seen from the shore. All 12 apostles can't be seen from the shore. Some hide behind the others. There's always people taking pictures. All 12 apostles were convinced that they were walking with their Savior. Gonna drive around, gonna come down the coast by myself. Drive around, gonna come down the coast by myself. All my days stretch out before me, and my nights just go to hell. Gonna drive around, gonna come down the coast by myself. Arrancamos el último bloque de Puentes Amarillos y lo que escuchamos fue el tema Apollo Bay, del primer disco solista de Craig Finn, más conocido por ser el cantante del grupo The Hot Steady. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter en @puentesrock o buscarnos en Facebook. Lo que sigue ahora son The Crooked Vultures. El trío de Home, Grohl y Jones interpreta la canción Dead End Friends, y después vienen los escoceses de Cámara Obscura, siempre comparados con sus compatriotas de Belén Sebastián. Los Cámara Obscura, liderados por la cantante Tracy Ann Campbell, se despachan con el tema Tears for a Fair. Vamos cerrando el programa de hoy con el legendario Frank Zappa y la canción Willy the Pimp. El tema aparece en Hot Rats, segundo disco solista de Zappa después de haber disuelto Mothers of Invention, su banda anterior, y probablemente uno de los mejores de su discografía, donde se pasea por el rock progresivo, el jazz y da muestras de su talento como guitarrista. El tema cuenta con la voz de Captain Beefheart y es el único cantado en los 6 tracks que trae el disco. Francesco Zappa cierra Puentes Amarillos. We'll be right back.